Diga conmigo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que esa alabanza y esa oración llegue al cielo. Voluntad, como en el cielo, ¡ja! ponte de pie, ponte de pie. Decláralo conmigo. Hágase tu voz.